avioncito que volando vas con velocidad para la ciudad. Cual maracas en alegre son, da tu resoplar ritmo al corazón. Cuando se oye tu silbato en la estación, todo el mundo espera lleno de emoción. Traes el circo y vamos a gozar, corre sin cesar, ya vas a llegar. Cuando se oye tu silbato en la estación, todo el mundo espera lleno de emoción. Traes el circo y vamos a gozar, corre sin cesar, ya vas a llegar.